las buenas prácticas en el registro civil hondureño. Los registros civiles latinoamericanos, cuando inician la fase de organización en el ámbito jurídico, técnico y operativo, en su primera fase se arrastra una serie de prácticas inadecuadas en el estándar jurídico que regula a la institución del registro civil. No se refiere tanto a aspectos de carácter jurídico, sino vinculados al ejercicio del proceso registral por parte de los registradores civiles municipales y los oficiales o encargados del registro civil. Al no existir una verificación o supervisión de los entes de dirección del registro civil, hacen que estas prácticas registrales se consoliden y desafortunadamente se siguen tomando como procesos normales que se derivan de la función registral. Por lo que es imperativo fortalecer los conocimientos en materia registral a los funcionarios y empleados de las instituciones del registro civil en Latinoamérica. Verificar que esos conocimientos se desarrollen en forma integral. En experiencia del proceso del registro civil hondureño, haremos una relación a un sinnúmero de malas prácticas registrales ejecutadas por los registradores civiles y otros funcionarios del área registral. A continuación, detallamos una serie de casos relacionados al tema que estamos desarrollando. Número 1. Al cumplir el proceso de inscripciones de los hechos y actos relativos al Estado civil, los encargados del registro civil no proceden de inmediato a firmar y sellar las respectivas inscripciones o asientos, cuando lo que procede, como una buena práctica registral, es que al concluir una inscripción y habiendo observado todas las formalidades establecidas en la ley del registro civil hondureño, es a rubricar inmediatamente la inscripción y así evitar que estas malas prácticas tengan incidencias negativas en el ámbito de la validez legal de las inscripciones o realizar modificaciones a la ley del registro civil para validar las inscripciones que se encuentren en estos casos. Número 2. Dejar inconclusa una inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil en virtud que el declarante así lo solicita o el registrador civil municipal decide dejar en suspenso hasta que se reanuden las labores al día siguiente o se exija al declarante obtener información o presentar determinados documentos que son requeridos como parte de los requisitos a cumplirse en el proceso de inscripción, constituyendo una mala práctica registral. Debemos orientar a los funcionarios encargados del registro civil que deberá observarse que el proceso de la inscripción no debe interrumpirse y realizarse en un solo acto. Previo a realizar la inscripción, el registrador civil municipal debe solicitar los requisitos de ley e interrogar al declarante o compareciente en relación a los datos más relevantes antes del hecho o acto que se inscribirá y de la presentación de las pruebas documentales que de acuerdo a la ley del registro civil se requiera, y una vez verificados estos extremos, proceder a realizar la inscripción constituyendo en una buena práctica registral. 3. Al realizar una inscripción de un matrimonio o de la formalización de la unión de hecho, el registrador civil municipal deberá verificar con el documento que nos sirve de respaldo para realizar la inscripción, como lo constituye el expediente o testimonio de escritura pública de estos actos, si estos se celebraron o formalizaron en el municipio donde ejerce sus funciones el registrador civil municipal, ya que de no observarse esto se violenta los preceptos legales que en la ley del registro civil y en el código de familia indican en el caso hondureño que se debe ser inscrito estos actos en el lugar donde se realiza, por lo que constituye una buena práctica registral verificar este extremo y si así corresponde proceder de inmediato a realizar la respectiva inscripción en base a los documentos antes referidos. 4. Ha sido frecuente en los registros civiles que se tomen decisiones arbitrarias en lo relativo a condicionar las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil a determinados días hábiles, situación que institucionalmente es improcedente y expone a cualquier país a ser condenado como infractor de derechos, en especial los que corresponden a la niñez y a la inscripción de nacimiento particularmente. Una buena práctica registral constituye atender dentro de los horarios oficiales que establece el registro civil, atender a los usuarios del registro civil en orden de llegada, sin más excepciones que las que pueden ser dispensadas a ciudadanos de la tercera edad, mujeres embarazadas, enfermos, etc. Y no importando que su gestión corresponda a cualquier otra tipo de inscripción o relativa al proceso de identificación ciudadana o derivada de la gestión administrativa del proceso registral. El proceso de atención integral a los usuarios consolidará la confianza de estos y se erradicará el desaliento de la población al brindarse un servicio eficiente de este proceso. 5. Existe una actitud de indiferencia o desinterés por parte de algunos registradores civiles o personal auxiliar en lo referente a brindar una información amplia sobre los aspectos del proceso registral hondureño, lo que genera desorientación a los usuarios, proporcionándoles información incompleta, inexacta y en el peor de los casos expresándole que no conoce el proceso a que se refiere, lo que resulta totalmente inexcusable a un funcionario o empleado del registro civil. Como una buena práctica registral, el registro civil requiere que sus registradores civiles y personal en general se constituyan en facilitadores de la información registral, requisitos, pasos a seguir, orientaciones de la ubicación de las dependencias del registro civil, donde habrá que concurrir a realizar estas gestiones administrativas. Esta tarea contribuye de manera sustancial a mejorar la imagen institucional del registro civil hondureño. 6. Ha sido funesta la mala práctica registral que realizan los registradores civiles municipales al entregar a sus subalternos las inscripciones del registro civil firmadas y selladas en blanco. Esta acción irresponsable de estos funcionarios del registro civil se hace con el objeto que durante su ausencia no se atrase el proceso registral, acción que vulnera la seguridad de este proceso cuando se aprovecha esta circunstancia por parte del personal auxiliar para certificar estos documentos con información total o parcialmente falsa. Y que por esa práctica el registro civil hondureño se ha despedido al personal de los registros civiles municipales, por lo que se señala que en este proceso registral no se firma sino al concluir la inscripción o documento que se certifica, y así asegurar que la expedición de los documentos del registro civil son total y absolutamente coincidentes con la información que corresponde a su asiento original. 7. En el registro civil hondureño, a pesar de haberse incluido en la nueva legislación la figura de la aplicación de la calificación registral, al recibir cualquier resolución emitida por los oficiales civiles departamentales o seccionales relativo a reposiciones, adiciones de las inscripciones del registro civil, en muchas ocasiones los registradores civiles y el personal auxiliar no realizan un análisis de los alcances de la resolución emitida por el oficial civil y proceden a realizar de inmediato la inscripción o la anotación marginal correspondiente, constituyendo una mala práctica registral, ya que en algunos casos deberá dejar en suspenso la inscripción y aplicar la calificación registral establecida en la ley del registro civil hondureño. Que el registrador civil municipal tiene 3 días a partir de la fecha en que recibe la resolución para aplicarla, y el oficial civil departamental o seccional 5 días de plazo para ratificar o rectificar la resolución correspondiente. Al aplicar la calificación registral, elaborará un oficio indicándole al oficial las observaciones relativas por qué no está de acuerdo con los alcances de la resolución correspondiente. La calificación registral y la aplicación realizada de manera responsable por parte de los registradores civiles municipales contribuyen a velar por la seguridad jurídica al observarse el cumplimiento de la normativa legal y evitar en la medida de lo posible que se produzcan irregularidades que están a veces amparadas en resoluciones emitidas por los oficiales civiles. Y aún siendo ratificadas por estos las resoluciones, se recomienda enviar en consulta a la Dirección General del Registro Civil para que la asesoría legal emita el dictamen sobre estos casos particulares y denunciar de manera formal al directorio del registro civil a través del director general para que sea trasladado a la inspectoría de la institución y realizar las investigaciones correspondientes para que las autoridades del registro civil apliquen las sanciones correspondientes y emitan las resoluciones declarando la nulidad total o parcial de estas resoluciones. 8. En algunos casos, los registradores civiles municipales exigen requisitos que exceden a los que establece la ley y reglamentos del registro civil hondureño, lo que constituye una situación arbitraria que limita la inscripción de los diferentes hechos y actos relativos al Estado civil, causando esta acción desaliento entre la población que accede a las oficinas del registro civil municipal. 9. Algunos registradores civiles y personal auxiliar autorizan que empleados de otras instituciones públicas o personas particulares realicen labores de carácter registral, situación totalmente irregular en virtud que estas labores deben ser realizadas únicamente por el personal del registro civil. Esto ha generado que se sancione a empleados destituyéndoles. El registrador civil y el personal auxiliar deben actuar con total independencia ante otras autoridades y dependencias del Estado, particulares o de carácter política, las cuales no tienen ninguna autoridad en la función registral. 10. El registrador civil municipal emite una constancia de no existir una inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil, sin verificar minuciosamente en los tomos de inscripción del registro civil si aparece el asiento o inscripción un año antes y un año después de la fecha en que ocurrió el hecho o se celebró el acto. Este procedimiento realizado sin observar lo descrito anteriormente puede comprometer seriamente al registrador civil municipal, ya que existirán indicios racionales que facilitó para una acción dolosa dicho documento, especialmente para realizar trámites de resolución por omisión de cualquier inscripción ante la Oficialía Civil Departamental o Seccional. Sugerimos que además de verificar si está inscrito el hecho o el acto, se verifique de manera integral en la base de datos del registro civil, ya que cuando se actúa dolosamente por parte de los usuarios del registro civil, es posible detectar que esté inscrito en otro municipio. 11. Al recibir de parte del oficial civil departamental o seccional la resolución donde se ordena la inscripción de una reposición por omisión de cualquier inscripción del registro civil y no se realiza la publicación, por lo que tiene como propósito que alguien que tenga interés legal presente el recurso de reposición, razón por la cual deberán observarse los procedimientos ya establecidos. 12. Muchos registradores civiles municipales solicitan las diligencias relativas a la reposición de oficio de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, hasta que los interesados se abocan a las oficinas del Registro Civil Municipal y se verifica que la inscripción está deteriorada total o parcialmente, constituyéndose en una mala práctica registral, ya que la ley establece que el registrador civil municipal deberá revisar periódicamente los asientos o inscripciones y de estar deteriorados o que ya no existen físicamente, solicitará de oficio la reposición correspondiente, debiendo remitir por la vía postal o de acuerdo al procedimiento establecido la respectiva solicitud al Director General del Registro Nacional de las Personas o al Oficial Civil Departamental o Seccional. 13. Aisladamente, algunos registradores civiles municipales solicitan a los usuarios del Registro Civil fondos para algunas necesidades de carácter administrativa y colocar urnas o recipientes para depositar contribuciones económicas, situación irregular e inaceptable, ya que la ley del Registro Civil Hondureño ha establecido la gratuidad temporal de todos sus servicios y se garantiza la gratuidad permanente de las inscripciones que sugiere la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 14. En muchas oportunidades los registradores civiles municipales al momento de realizar una inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil le dispensa al declarante o compareciente la presentación inmediata de los requisitos establecidos en la ley y reglamentos del Registro Civil Hondureño, exponiéndose el registrador civil a que si no se cumple con los requisitos que se observa al momento del proceso de inscripción, que en cualquier momento se le deduzca la responsabilidad civil y criminal que corresponda. 15. Dispensar los cobros establecidos por el arancel registral constituye una acción arbitraria por parte del registrador civil municipal, ya que esos ingresos por determinados servicios contribuyen a fortalecer el financiamiento de las actividades que realiza el registro civil. El registrador civil y el personal auxiliar deben tener conocimiento de los servicios sujetos al arancel y a la observación y cumplimiento de la gratuidad permanente de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. 16. Realizar trámites de solicitud de tarjetas de identidad por primera vez a ciudadanos que no están inscritos su nacimiento en el registro civil municipal y se encuentra en trámite la solicitud de reposición por omisión de nacimiento en la Oficialía Civil Departamental o Seccional y el registrador civil municipal reserva un folio de inscripción de nacimiento generando el número de identidad que le corresponde. Una vez realizada la inscripción y certificando los datos relativos al ciudadano que aún no se le ha realizado la inscripción, constituyéndose en una mala práctica registral, la cual es constitutiva de responsabilidad criminal, por lo que los registradores civiles municipales no se pueden anticipar a tramitar ningún proceso registral o de identificación ciudadana sin que exista previamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y reglamentos del Registro Civil Hondureño. 17. Constituye una mala práctica del proceso de identificación ciudadana que al realizar el trámite de solicitud de tarjeta de identidad no se verifica con el debido cuidado la información relativa al domicilio del solicitante, especialmente cuando en el municipio de domicilio existe más de un aldeo o caserío con el mismo nombre, y se corre el riesgo de asignarle en la solicitud de tarjeta de identidad un centro de votación distante a su domicilio, constituyéndose una mala práctica registral el enviar en forma tardía a las oficinas centrales del registro civil los documentos relativos a tomos duplicados de los hechos y actos del Estado civil, las comunicaciones de notaciones marginales que se han efectuado en el municipio donde el registrador civil ejerce su función o las que ha elaborado para que sean realizados en otro registro civil municipal, ya que esta situación negativa incide en que la información registral y de identificación ciudadana no se actualice y procese oportunamente para realizar los servicios con calidad y emitiendo en forma rápida los documentos del registro civil e identificación que solicitan diariamente los usuarios del registro civil hondureño. 18. Constituye una mala práctica registral cuando en los registros civiles automatizados o mecanizados se presentan problemas técnicos en el sistema de informática o se producen interrupciones en el sistema del fluido eléctrico y el registrador civil o el personal auxiliar no atienden a los usuarios de registro civil emitiendo las certificaciones de las inscripciones en forma manual, en los formularios preimpresos de certificaciones tal como se realizan en los registros civiles donde no existe el servicio automatizado. 19. Constituye una mala práctica registral el impedir a un menor de edad que se presente en la oficina del registro civil a realizar la inscripción de nacimiento de su hijo. Se le requiere que debe presentarse a realizar la inscripción un familiar de este que sea mayor de edad, cuando la ley del registro civil hondureño establece que los menores de edad están habilitados para comparecer personalmente a realizar la inscripción de nacimiento de sus hijos. 20. Cuando el padre o madre comparecen ante el registrador civil municipal a realizar la inscripción de nacimiento de su hijo, el registrador civil municipal no puede limitar la opción que tienen los padres de escoger los nombres con que se inscribirán a sus hijos, salvo que excedan de tres nombres simples o compuestos o atenten contra la seguridad del que será inscrito o atenten los nombres que se les quieran dar contra la moral y las buenas costumbres y la dignidad del recién nacido, por lo que se deberá respetar los nombres que se indique por parte de los padres al registrador civil municipal. La ley del registro civil no hace prohibición a nombres de origen extranjero para ser consignados en las inscripciones de nacimiento. 21. Constituye una mala práctica registral que una vez realizada la inscripción de nacimiento de un recién nacido que falleció posteriormente, no realizar inmediatamente la inscripción de la defunción y proceder de inmediato a realizar la anotación marginal de fallecido en la inscripción de nacimiento. 22. Es totalmente incorrecto que el registrador civil municipal se niegue a realizar una inscripción de nacimiento debido a que uno o ambos padres del recién nacido no tienen documentos de identificación o no están inscritos en el registro civil, estando el registrador civil en la obligación de inscribirlo y hacer las observaciones relativas a las circunstancias de la respectiva inscripción. 23. Constituye una mala práctica registral adicionar información en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil cuando las inscripciones han sido concluidas y estén firmadas y selladas por el registrador civil y firmado por el declarante y testigos en los casos requeridos. Es un acto irregular donde no es válido realizar una enmienda debiendo observarse el procedimiento administrativo de rectificación o adición de una inscripción ordenada por el oficial civil, departamental o seccional. 24. El registrador civil municipal o el personal auxiliar realiza la entrega de la tarjeta de identidad a personas extrañas que no tienen ningún vínculo con el titular de la tarjeta de identidad y no está autorizado por este para retirar este documento y no es ningún familiar que de acuerdo a la ley y reglamento del registro civil permite hacer entrega previa a elaboración de un documento de entrega. Al realizar esta mala práctica, el personal del registro civil municipal se expone a ser destituido. 25. Es una mala práctica registral no verificar que los números de acta de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil no están repetidos, ya que particularmente en las inscripciones de nacimiento existen problemas con el número de identidad y que dos inscritos por ese error les corresponde el mismo número, por lo que diariamente en los libros físicos y en la base de datos deberá verificar esta situación y de detectar algún error proceder a realizar la corrección con anotación marginal técnica. Y en los casos que las inscripciones hayan sido realizadas recientemente y no se ha remitido el tomo duplicado copiador a las oficinas centrales del registro civil, de lo contrario debe solicitar al departamento de registro civil la asignación del número de acta y este elabora el dictamen técnico, el cual se remite al registrador civil municipal para los efectos de la anotación técnica en inscripción. 26. Constituye una mala práctica registral por parte de los registradores civiles municipales el certificar inscripciones de los hechos y actos del Estado civil al no tomar la información del asiento o inscripción original, sino de otra certificación que obra en poder del registro civil municipal, del registrador civil municipal, o en la mayoría de los casos proporcionada por el interesado situación irregular que lo hace incurrir en responsabilidad penal. 27. Es una mala práctica registral realizar enmiendas a inscripciones aplicando corrector líquido o de cinta Escobí, etcétera, cuando las enmiendas se consignarán en la casilla de enmiendas y observaciones que están en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, y debe hacerse antes de firmar y sellar la inscripción. 28. Existe una mala práctica registral por parte de los registradores civiles al extender constancias relativas a la no inscripción de un hecho o acto conocido como constancia negativa, sin verificar por lo menos un año antes y un año después de la fecha de nacimiento de la persona que no aparece inscrita. Se expone a que en muchos casos se tramite innecesariamente una reposición por omisión o de oficio, si fuera el caso. 29. Algunos registradores civiles proceden a inscribir la formalización de la unión de hecho en el tomo de inscripción de matrimonios, cuando se debe inscribir en el tomo de inscripciones relativo a ese tipo de acto. 30. Los registradores civiles proceden a inscribir la reposición de oficio en el libro de inscripción de nacimiento, generando un nuevo número de inscripción y por consiguiente un nuevo número de identidad, cuando lo correcto es que la reposición de oficio se inscriba en el libro de reposición de oficio de las inscripciones de nacimiento. El resto de las resoluciones de reposición de oficio de otros hechos o actos del Estado civil se realizan en los libros de inscripción que se utilizan para los que son inscritos de acuerdo a los plazos establecidos en la ley del registro civil. 31. Constituye una mala práctica registral que al realizar las inscripciones de los divorcios, algunos datos no son consignados y los espacios o líneas preimpresos destinados para transferir estos datos son dejados en blanco y no se consigna una raya horizontal para evitar cualquier situación irregular. Al consignar datos, obviamente el trámite administrativo de la adición de los datos en inscripción se debe solicitar al oficial civil departamental o seccional. 32. Algunos registradores civiles municipales realizan inscripciones de matrimonio, naturalizaciones, adopciones, formalizaciones, divorcios, etcétera, tomando como base para la realización del asiento, anotación marginal, una copia fotostática de documentos que de acuerdo a la ley constituyen un requisito fundamental sin exigir la presentación del original, arriesgándose a que estos documentos sean falsos y cuya resolución, sentencia o testimonio de escritura pública no haya sido emitida o elaborada por autoridad competente. 33. Si en una inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil se presentan adulteraciones, constituye una mala práctica por parte de los registradores civiles y personal auxiliar, que al certificar estos datos no dejen constancia en la certificación respectiva qué datos aparecen adulterados. Ya que al emitirse estos datos, se presume que el registrador civil municipal actúa dolosamente para favorecer a las personas que utilizan estos documentos en cualquier gestión legal y se les sancionará por no actuar con la debida diligencia en el desempeño de sus funciones. 34. Se convierte en una mala práctica registral que el registrador civil envíe a través de los interesados la solicitud de reposición de oficio a la Secretaría General para que el director general del registro emita la resolución de la reposición de oficio. 35. Constituye una mala práctica registral que al elaborar una anotación marginal en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, no se procede a firmar y sellar la misma, ya que al no hacerlo, se carece de la validez legal y genera que en el futuro otro registrador civil municipal tenga que efectuar las anotaciones marginales técnicas de veracidad al pie de las anotaciones marginales de las inscripciones respectivas. Y por último, 36. Es totalmente incorrecto certificar una inscripción de nacimiento a la cual se le ha omitido el número de acta correspondiente, ya que no se le podrá generar el número de identidad, generando una serie de inconvenientes al ciudadano o usuario del registro civil que se presente con ese documento hacer cualquier trámite, por lo que es imperativo que el registrador civil municipal solicite al Departamento de Registro y Oficialidad Civil la asignación mediante dictamen técnico del número del acta de inscripción. Los aspectos señalados anteriormente recogen algunas malas prácticas registrales que los registradores civiles y los inscribientes debemos evitar. Las buenas prácticas registrales se consolidan con la aplicación correcta de la ley del registro civil, reglamento, leyes vinculantes, los procedimientos técnicos, las buenas prácticas registrales se fortalecen con la actualización del personal del registro civil a través de la actualización de conocimientos registrales, legales y técnicos operativos. A través de las buenas prácticas registrales se evitan irregularidades que pueden tener incidencia en responsabilidad para los registradores civiles municipales y el personal auxiliar, y estos consolidan la institución del registro civil en Honduras y Latinoamérica. Les habló Jorge Fernando Martínez Gaboural, técnico registral hondureño.